El club nació hace un poquito más de un año, a principios del año pasado, como una idea de por ahí poder trabajar un poco con el contenido de la música brasilera. Ya hace varios años que acá en La Plata, por suerte, se está dando a conocer la música de Brasil, no solo la música más conocida como el samba, sino que también se están empezando a trabajar desde otros estilos musicales, otras expresiones culturales. Y bueno, a partir de eso nosotros hemos decidido formar este club justamente para que la música brasilera salga un poco de ese lugar al que tan acostumbrados parece que estamos, que es solamente de una fiesta, ¿no? Claro. La música brasilera como expresión cultural tiene realmente mucho contenido muy interesante a nivel histórico, social, y muestra, a mi entender, de manera muy clara, gran parte de la historia que ha vivido Brasil con el encuentro de las razas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en principio la idea surgió ahí, no teníamos demasiado claro qué era lo que íbamos a hacer. Yo tuve la oportunidad de participar de un festival de música en Belo Horizonte, organizado por el Club de Lloro de Belo Horizonte, y eso un poco medio que ayudó a que la idea empezara a caminar, digamos, ver cómo era que funcionaban, que no era solamente un grupo, una banda, digamos, que se juntaba a ensayar, sino que eran diferentes personas que de alguna u otra manera se acercaban al Lloro en este caso, y que, bueno, formaban parte de una organización en la cual se hacían actividades para seguir aprendiendo más sobre la música, para difundir las historias de los compositores, qué influencias musicales se encuentran. Entonces, bueno, son varias actividades que se pueden realizar desde el club, y nosotros las venimos haciendo ya desde el año pasado. Sí. Nosotros teníamos un grupo de música de Lloro que se llamaba Os Cinco Batutas, con algunos de los chicos que hoy formamos parte del club. Y en 2011 decidimos hacer un homenaje a Pixinguinha, que es un compositor muy, muy paradigmático dentro del samba y del Lloro, que ha dejado una tradición muy, muy fuerte. Y ahí tuvimos la oportunidad de participar con Ana Paula da Silva, que es una cantora muy interesante del sur de Brasil. Y bueno, eso también nos dio un poco de fuerza como para confiar en nosotros, ¿no? Y ver que podíamos trabajar un poquito más, poniéndole un poco de ganas. Así que bueno, ya estamos hace más de un año trabajando y realmente con muchas satisfacciones, muchas cosas lindas que nos han pasado en tan poco tiempo. Alejo, por ahí el samba sí es más conocido, digamos, entre nosotros. No tanto el Lloro. ¿Nos podrías contar un poco qué es el Lloro? Sí, como dijiste, obviamente el samba por ahí tiene más llegada. Pero bueno, el Lloro también es una música de folclórica de Brasil. Es una música propia de Río de Janeiro, propia de un ambiente en el que empieza a surgir Río de Janeiro como la ciudad capital en la segunda mitad del siglo XIX, y es una música que tiene en gran parte una influencia de músicas europeas, músicas populares europeas, uh-huh. Valses, polcas, xochis, modas, y también tiene a su vez una parte de la influencia africana a partir de músicas como el lundú, a partir de la introducción del pandeiro y de la manera de tocar. Pero en principio eran músicos ligados a la música erudita, que se llama en Brasil, que empezaban a interpretar músicas europeas de una manera más bien brasilera. Claro. Y bueno, por ahí la diferencia más clara con el samba es que en principio los lloros es música instrumental, donde el primer plano no está para un cantante o para una cantante, sino que hay un instrumento melodista, puede ser una flauta, puede ser un clarinete, puede ser una mandolina, y por ahí va, digamos. Pixinguinha fue un gran flautista y él dejó mucha información y muchas cosas, tanto dentro del samba como dentro del lloro. Sí. La formación que se toca tradicionalmente de lloro, de guitarra de siete cuerdas, guitarra de seis, cavaquinho, pandeiro y un melodista, es una de las herencias que Pixinguinha nos ha dejado, así como los contrapuntos que él ha sabido hacer, que son como segundas melodías dentro de la música. Claro. Es una música muy rica a nivel melódico, a nivel rítmico, a nivel armónico, es muy interesante y expresa muy bien un aspecto de la idiosincrasia brasilera y carioca, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Que es una música bien de Río de Janeiro. Y porque muchas de las personas que comenzaron a tocar, que comenzaban a tocar en bandas que nosotros conocemos como bandas militares, sobre todo de vientos, eran personas que eran de clase media, eran gente que estaba empezando a entrar en los trabajos ministeriales en Río de Janeiro a mediados del siglo XIX. Uh-huh. Entonces no eran ni la élite, pero tampoco eran los negros y las negras bahianas que llegaban de Salvador de Bahía y que se reagrupaban en torno de su cultura para poder seguir subsistiendo, que es por ahí un poquito la historia del samba, ¿no? Claro. En ese aspecto es bien diferente la relación entre el samba y el yorma, allá de que al poquito tiempo de compartir el espacio físico de Río de Janeiro, tanto los músicos de samba como los músicos de yorma van a tener una relación muy, muy fuerte. Claro, todo eso se sigue fundiendo y se sigue mezclando y se sigue enriqueciendo. Por supuesto, la gente que, las personas que llegaron de la inmigración de la segunda mitad del siglo XIX a Río de Janeiro, desde Bahía, eran personas que habían conseguido su libertad o que habían viajado a la guerra del Paraguay con el ejército brasileño y que después de la guerra no veían que en Salvador fuera a prosperar su situación. Uh-huh. Y sí, bueno, consideraban que Río por ahí podía dar una oportunidad. Entonces muchos bahianos y muchas bahianas que tenían su descendencia en aquellos africanos que fueron esclavizados, llegaron a Río de Janeiro y empezaron a seguir manteniendo sus hábitos culturales, sus hábitos religiosos, y esa relación tan interesante con las religiones de matriz africana posibilitó que las expresiones musicales en torno a esas religiones que están incluidas dentro del candomblé empezaran a tomar una forma musical. Hay una palabra que ellos utilizaban mucho, que es la palabra batuque. Uh-huh. Que era donde ellos se reunían, después por ahí de una ceremonia religiosa o demás, se reunían con algunos instrumentos que hoy ya prácticamente no se utilizan, y empezaban a cantar, pero no de una manera, con un pensamiento musical estético, claro, sino como una manera de expresarse. Y el samba nace un poco de ahí, después justamente eso, empezar a relacionarse un poco con el ambiente del lloro, inclusive con poetas blancos o periodistas, como puede ser, por ejemplo, el caso del padre de Chico Buarque de Holanda, que estaba muy cerca de toda esa gente. Uh-huh. El samba empieza a tomar una forma un poco más de tipo musical en cuanto a su estructura armónica, sus letras, su lírica, sus compositores. Y a partir de eso, bueno, se desarrolla muchísimo. A partir de la creación de la Radio Nacional, en la década del 30 hay un boom de samba a nivel nacional, y eso hace, bueno, que el samba pase a ser la música nacional de Brasil en todo el mundo, digamos. Alejo, quien se acerque al club se va a encontrar siempre con esto de tocar en círculo o en semicírculo, los músicos y músicas van cambiando de lugar y van cambiando de instrumento. ¿Por qué esta manera? ¿Por qué tocar en ronda? Y bueno, en principio eso obviamente también tiene que ver con la tradición africana, el hecho de la ronda, y hay muchas de esas cosas que vienen desde esa época, como por ejemplo la situación de pregunta y respuesta que siempre se da, que hay un cantante o una cantante que canta algo y todo el coro canta. Uh-huh. Hay varios elementos que están relacionados a eso. Obviamente que trayéndolos a nuestra situación, para nosotros es mucho más interesante poder compartir esto y que la gente se acerque y abrir la posibilidad que la gente quiera aprender a tocar, quiera aprender a cantar, quiera aprender a bailar estas músicas y que conozcan también el contenido. Entonces, desde ese lado, no, para nosotros fue muy claro desde un momento que nos pusimos a conversar con nuestro grupo que teníamos que separarnos y empezar a trabajar para que más gente conociera el samba, más gente conociera el lloro. Y ese formato de roda donde cada uno tiene la posibilidad de interpretar, ya sea desde la percusión o una guitarra, un cavaquinho, una flauta o cantando, es un espacio que a nosotros nos permite mucho sumar gente, ¿no? Sumar uh-huh. Personas, invitar a que la gente se sienta cómoda. Para nosotros también es mucho más cómodo tocar así que en un escenario donde está lleno de luces y hay un distanciamiento con el público, sino que la pasamos mucho mejor así. De hecho, nosotros durante hace ya 2 años más o menos, con estas mismas ideas empezamos a tocar en las ferias de verduras que hay acá en la ciudad de La Plata, uh-huh. viste que van rotando por la ciudad. Sí. Y nosotros tocábamos en una feria los domingos a las 11 de la mañana, que era algo para un músico impensado, imagínate. Claro. El domingo a las 11 de la mañana, sí, ¿quién sí, va a ir se a está tocar costando. Ahí? Y íbamos a tocar a la gorra y hacíamos claro. Algunos panfletitos explicando quiénes éramos, qué hacíamos, y era impresionante. A partir de ahí salieron varias cosas muy lindas, entonces las seguimos reproduciendo. ¿Y hoy entonces, están tocando dónde? Nosotros ahora estamos tocando todos los jueves, en Eso Estamos, que es un centro cultural del cual somos muy, muy amigos, ya hace un buen tiempo. Todos los jueves, junto con la gente de Comidas del Rulo, estamos organizando, hay una rueda de lloro donde la gente puede caer, tipo 9:30, comer algo, uh-huh. escuchar una música tranqui y bueno, y bailar. Es eso. Ahí estamos todos los jueves, de manera gratuita, a las 21:30 horas, y a partir de este sábado que pasó, empezamos una actividad que es una rueda de samba, todos los sábados, pero cada 15 días, es decir, bien. Sábado por medio. También ahí en Eso Estamos, que es 8, 41 y 42. Bien, ¿y dan talleres también? Para quien quiera empezar a tocar. Sí, algunos de nosotros damos talleres. En principio los talleres no están dentro del club. Bien. Yo estoy trabajando con eso también, junto con un compañero que es Guillerme, que es un amigo que conocimos hace un poquito más de un año también, que vino de Brasil. También está nuestro amigo Franco Acuña, que está dando talleres de samba en City Bell. Bien. Entonces, bueno, estamos ahí también trabajando un poco. Todavía tenemos que trabajar un poco más para poder hacer algún taller o alguna actividad así desde el club. Claro. Y por eso requiere un poco más de organización. Bien. Así que, en principio es eso. Bueno, quienes los quieran buscar están en Facebook, Club de Samba y Lloro de La Plata. Y ahí seguramente se enterarán de todas las actividades. Muchísimas gracias, Alejo, por estos minutitos. No, gracias a vos, Julio. Les mando un abrazo y, bueno, esperamos verlos aquí algún jueves por ahí.